democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es importante, trascendental que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número 2, número 1. En la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más. Palabra en movimiento. XHCD Radio Bemba FM, la democracia de las calles y frecuencia modulada. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a La Palabra en Movimiento. Hoy miércoles 9 de febrero ya del 2011. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa y les damos la más cordial de las bienvenidas a esta misión del día de hoy. Isaí Álvarez en los controles, Adriana Manjarres también en esta cabina, Luis Güereña. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches, qué bueno que nos esté acompañando nuevamente aquí en Palabra en Movimiento. A estas horas ya seguramente muchos de ustedes descansando, esperamos que haya tenido un día muy agradable y que se quede con nosotros en esta hora en la que hablaremos de un tema muy peculiar, ya nos contará Isaí. Así es, vamos pues acerca de un poco de prehistoria por acá en nuestra región. Ahorita nuestra invitada nos va a ilustrar al respecto. Y antes de comenzar con todo, sí quisiera mandar una gratitud, un agradecimiento por las palabras que dio en la conferencia de prensa hoy en la mañana Carmen Aristegui. Así que, bueno. Muy bien, pues les recordamos que el 215-9005 es el teléfono aquí en cabina para que se comunique. También puede comunicarse por correo electrónico a info@radiobemba.org. Y también nos puede agregar a su Facebook, es caleidoscopio.bemba@hotmail.com. Repito, caleidoscopio con K, caleidoscopio.bemba@hotmail.com. Y les invitamos también a visitar nuestro blog, que es después de las dos diagonales, palabraenmovimiento.blogspot.com. Repito, doble diagonal, palabraenmovimiento.blogspot.com. Ahí puede encontrar usted muchos de los audios que se han generado en este programa, muchos de los programas en sí, entrevistas, reportajes, cápsulas, cualquier cantidad de cosas. Así es que les recordamos que lo visiten si tiene usted si tiene usted oportunidad. Bueno, sin más, vamos a entrar en materia. Tenemos como invitado el día de hoy a el señor Rafael Pacheco Rodríguez y recientemente se han descubierto huellas, vestigios de un pasado prehistórico, prehistoricísimo, desde la época de los dinosaurios, aquí en nuestra localidad, en Sonora. Y uno dice, bueno, Sonora tiene de todo, ¿no? Tiene montaña, tiene desierto, tiene en varios términos, pues tiene de todo. Bueno, también, aunque usted no lo crea, también tiene huellas de dinosaurios, huesos de dinosaurios. Pero bueno, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, señor Rafael Pacheco. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. También hay que decirlo que el señor Pacheco es titular de un programa de radio en Radio Universidad y todavía es director ejecutivo de una revista de ciencia y tecnología, Epistemus, de la Universidad de Sonora, pero además ha sido difusor de la ciencia durante muchísimos años, bueno, 22, dice el texto al que hemos tenido acceso, y además, bueno, es ingeniero geólogo. Pero y de eso y de otras cosas vamos a estar platicando, pero quisiéramos empezar por esta cuestión de los vestigios de dinosaurios. Ayer hubo una conferencia, platíquenos a grandes rasgos de qué va esta cuestión. Bueno, pues más que nada les agradezco la atención para invitarme, ¿no?, aquí en su foro, porque la verdad es una preocupación que cualquier investigación que se realice en México, pues hay que socializarla, ¿no?, hay que comunicarla, pues, para que se dé cuenta nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestro pueblo, pues, aunque dicen que no existe el pueblo, pues yo digo que sí, hay que popularizarla, el conocimiento, pues, y la mejor forma para hacerlo, pues, es en lo que toca a mi labor, además de investigar los registros fósiles de dinosaurios, pues es un compromiso social, socializarla, ¿no? Darla a conocer. Y eso fue lo que hicimos el día de ayer en la una conferencia en la Sociedad Sonorense de Historia, de un trabajo que hemos hecho ya a lo largo de un año, en esta etapa, en esta región, que es el municipio de Fronteras, pero pues la verdad pues tenemos más de 15, 20 años, pues que es pulgando, explorando la historia de la tierra, la historia de la vida. Y yo diría pues toda una historia, más de 30 años que tengo yo pues paseándome por toda la República Mexicana, porque mi carrera es la geología, pues son las ciencias de la tierra. Entonces pues una labor muy bonita es la de explorar, la de investigar nuestros antepasados. Yo les decía ayer, los abuelitos sonorenses, ¿no? Y Rafael, ¿cómo se llegó a estos descubrimientos? Me imagino que también algo tiene que ver la gente de allá, o fueron gente de aquí. ¿Quién halló lo primero? Fíjate que es una, a nivel de paleontología, a nivel de incluso de minerales, de fósiles, los que más saben, la verdad, son los lugareños. Es el vaquero, es el ranchero, pues. Ellos conocen muy bien su terreno, ¿verdad? Incluso cuando andamos por ahí buscando fósiles, camonitas, caracoles, por así decirlo, ¿no? Que vivieron hace 200 millones de años. Los que más saben son los vaqueros, ¿eh? Les preguntas tú. Ellos conocen bien su lugar. En el caso de las huellas de dinosaurio, se reportaron por allá en 2009, por ahí por el mes de septiembre, unas personas que estaban sacando laja por allá por Fronteras. La laja es la roca que plana, ¿verdad?, que sirve para poner pisos o en las paredes, para ornamentación, pues. Entonces esa laja la venden por metro cuadrado y demás, y en esa región hay mucha laja. Entonces personas, lajeros, les dicen por ahí, con el ingeniero Parra, estaban levantando unas lajas y a alguien se le ocurrió decir, mira, parece una huella de un ave o algo así, una ave grandota, ¿no? No se veía muy bien. Siguieron escarbando y mira, por aquí hay otra. Y bueno, la verdad es que en ese entonces nos llamaron por aquí Ramón Clavero, un amigo que trabajaba para el desarrollo rural en el estado, e invitó a una serie de personas, entre las cuales yo me incluí. Se incluyó a Carlos González del Instituto de Geología, a Tierra y Calmos también. Y estuvimos ahí en una reunión y presentaron toda una propuesta, tres huellas que se habían encontrado del dinosaurio y otras cosas, y ya habían hecho un gran alboroto. Y una cuestión muy interesante, les digo, oye, ¿y cómo saben que son huellas? ¿Quién les dijo? Porque una cosa es que alguien piense que son huellas, y otra cosa es que sean, ¿verdad? Y como uno está, pues ya más o menos medio ciscado, porque mucha gente te dice cosas que existen y no existen, pues. Hay gente que dice, mire, es un fósil de un pescado grandote, y no, pues es una estructura geológica nada más. Total que quedamos, ¿saben qué? Pues aquí nosotros nos dedicamos a eso, vamos a verlo. Y no vamos a dar un paso más, sino verificamos con científicos. Y nos trajimos al experto, que ya teníamos constituido una brigada, un comité, que somos tres gentes nada más, Carlos González, René Hernández y tu servidor. Entonces lo trajimos y nos fuimos para allá. Y vimos, y la verdad es que era una especie de estructuras medio raras, ¿no? Que se veían con muchas ganas, ¿no?, de que fueran huellas, ¿verdad? Sí parece, mira, son tres dedos que ahí están marcados, como de 25 o 30 centímetros de largo y demás. Y ya habían hecho proyectos muy, muy ambiciosos, ¿no? Digo, aquí o nos desengañamos o a ver qué pasa. Las relaciones que tenemos, yo en lo particular tengo relaciones muy cercanas con el sector minero, por la Asociación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas a la que pertenezco. Entonces le digo a un compañero, un camarada del Grupo México, oye, échanos la mano, descapótanos todo esto que está encima para ver si hay más huellas, porque yo le decía, pues, la mejor forma de saber que son huellas es que uno, cuando alguien camina, pues deja muchas huellas, no deja una solita. Yo le decía ayer, pues no vas a dejar una, dos y luego ya te desapareces, ¿verdad? Ya volaste, cosas así. Entonces, en este caso, pues, a ver, descapótanos, quítanos más lajas, es un trabajo muy fuerte, ¿no? Y sí llegaron con su maquinaria pesada y lajeros y empezaron a quitar. Pues finalmente descubrimos 9 huellas perfectamente bien marcaditas. Entonces ya a nivel científico, 1, 2, 3, 9, ya habla de una ruta, ¿no? Y de un organismo que estuvo caminando muy, yo diría, muy derechito, ¿verdad? Muy bien ordenadito, durante 70 millones de años atrás, ¿no? Entonces ya estábamos pisando las huellas de un dinosaurio, y la verdad es que era impresionante saber que andaba encima de ¿qué, ellas. ¿Qué tipo de dinosaurio es? Mira, en este caso, este primer hallazgo que tuvimos, es un se les ponen nombres muy raros a los dinosaurios, ¿no? La verdad no sé quién los inventó, pero es adrosaurio, Adrosaurus, pico de pato, son animales herbívoros, pico de pato porque andaban en los pantanos. Toda la naturaleza les provee de alguna forma, como son herbívoros, empiezan a escudriñar hierbas en los pantanos, ¿no? Y desarrollan este tipo de dentaduras y de estructuras bucales para comer hierba. Entonces desarrollaron este tipo de estructuras, de formas. Y hay desde unos 4 o 5 metros hasta 20 metros, ¿no? Doctor, para los que no tenemos idea, ¿cómo es posible que un ser caminando por ahí que deje huellas, estas huellas se queden a través de tantos millones de años? ¿Cómo se petrifican? No sé cómo se diga. Sí, mira, pues la verdad es un registro fósil que le llamamos a lo que es, son huellas, todo organismo en la historia de la Tierra, pues, o te deja varias evidencias de que vivieron, ¿no? Una son huellas, otra pueden ser las partes duras como son los huesos, ¿verdad? Pero eso se tienen que ser enterrados rápidamente. O bien pueden ser también la piel, pueden ser hasta coprolitos, el excremento de algunos organismos, caracoles, ¿no? Etcétera. En este caso de las huellas, vamos a imaginarnos, yo pienso que todos hemos andado en los arroyos, en los ríos, en el río Sonora. Cuando hay crecidas, ¿qué sucede? Bueno, dejo una capita de lodo, ¿verdad? Y si pasa una vaca o si pasamos nosotros, encima dejamos nuestra marca, ¿verdad? Nuestra huella. Las vacas o el ganado o vacuno, si ustedes recuerdan, pues deja una especie de una huella medio circular, medio mal hecha. Bueno, así son. Cada organismo tiene su tipo de huellas, ¿no? Entonces, en este caso, el Hadrosaurus tiene parecido a tres dedos, ¿no? Grandes. Uh-huh. Y uno por acá levantadito. Y otros, pero también tiene las delanteras, que son un poquito menos usadas. De tal suerte que cuando este organismo andaba caminando en un pantano, en lodo, el agua estaba seguramente por un lado, pero nosotros pensábamos que iba a un abrevadero, ¿no? En algún lugar, en alguna laguna, algunos arroyos, ¿verdad? De poca profundidad, andaban comiendo estos animalitos y se iban por las orillas. Ellos no podían andar en el agua, pues no son acuáticos. Entonces dejaban su marca, ¿no? ¿Qué sucede después de que dejan su huella? Imagínense, deja de llover, mantiene su equilibrio la laguna o el lago, pero después eso más o menos se seca, ¿no? Ya se pone un poquito durito. Pero luego, ¿qué pasa si a los meses llega una avenida, llueve intensamente como sucedió a principios del año pasado, que llueve mucho, una avenida que arrastra, pero en serio, toneladas y toneladas de arcilla, de arenas? ¿Qué sucede? Tapa esas huellas, pero esto ya se quedó un poquito durito, la uh-huh. parte de abajo, uh-huh. entonces las tapa, y es como un sándwich, uh-huh. pones un emparedado, una capita, un pan, su jamón, pones otro, y así, cada capita son avenidas de los arroyos, de los ríos. Entonces, si en cierto momento en este piso caminó un dinosaurio, ya se fue, luego llegó una avenida, tapó esas huellas, pasan otras estaciones del tiempo, camina otro dinosaurio por arriba, por acá, ¿verdad? Y se sigue llegando a avenidas, porque así es la naturaleza, ¿no? Enormes, el cañón del Colorado, ¿se acuerdan cómo está? Muchas capas, ¿no? Muchas capas. Pues todas son rocas sedimentarias que son aportadas por los arroyos, por los ríos, por los deltas, ¿no? Como el río Yaqui, por decir algo, si no tuviera presa, todo esto derramaría. Todo lo que es el Valle del Yaqui fue derrama de sedimentos del río Yaqui, que cuando pierde energía, desparrama todo. Entonces, después de millones de años, ¿no? Ya la tierra se levantó, hubo cientos de metros encima de esa huella, ¿verdad? Pero luego la naturaleza, después, que ha sufrido muchos movimientos impresionantes, por eso es interesante ser geólogo, porque uno se imagina, reconstruye la historia de la vida y la historia de la tierra. Entonces, con el tiempo, llega un lajero en un cerro y se pone a escarbar y descubre algo por ahí medio raro, que se le hace curioso, y sigue escarbando. Oye, ve otra cosa parecida. ¿verdad? Y si seguimos escarbando, vamos a encontrar todas las huellas de ese dinosaurio. O sea, es un milagro de la naturaleza encontrarse un registro, ¿no?, de ese tipo. Sí, porque hay un elemento de azar ahí, o sea, de suerte, pues, ¿no?, muy grande. El paleontólogo tiene que tener suerte, ¿no?, para empezar. El paleontólogo que no tiene suerte, la verdad, digo que se debía ser matemático, pues, administrador o gobernador, ¿no?, la verdad. Bueno, pasan 16 de la hora, estamos platicando con el doctor Rafael Pacheco. Vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar al trío de Eugenio Toussaint. Pues ya sabe usted que el día de ayer desgraciadamente falleció, pero bueno, como decimos y como sentimos también, que estas grandes personas pues no se van del todo, nos dejan un legado artístico, musical y humano muy profundo, muy fuerte. Bueno, vamos a escuchar de Eugenio Toussaint, del disco del 2008, Vinos, Vinos en Español, así se llama, es música para tomar vino. El tema Luz de Sol, y regresamos 215-90-05. Thank you. palabra en movimiento. El ejercicio manifiesto del pensamiento. Escuchábamos al trío de Eugenio Toussaint. Oinos es el nombre del disco, Oinos, que significa vino en griego. El disco es música para beber vino, y habla pues del maridaje, según el propio autor, el maridaje que existe entre el jazz y el vino desde antaño. ¿Le gustará el jazz al jefe del ejecutivo? ¿Quién sabe? Esa es otra de las preguntas que podemos dejar abiertas. Bueno, estás platicando con el señor Rafael Pacheco sobre los vestigios, las huellas de dinosaurios descubiertas recientemente en fronteras. Y bueno, pues seguimos con la charla, Adriana. Sí, pues nos quedamos cortamos el rollo cuando estábamos ya entrándonos. Agarrando calor, pero bueno, así es esta charla, ¿no? Y comentábamos también fuera los micrófonos que es un tema muy de mucho interés para los niños en particular. En cuanto a ciencia, esto, el de los dinosaurios, yo creo que es un tema, mencionaba ayer usted, por el cual se podía adentrar a los niños, ¿no?, al mundo de la ciencia, el de los dinosaurios. Claro que sí. La verdad es que para mí es un pretexto. Incluso he escrito algunos artículos y dado algunas conferencias y digo, los dinosaurios, un magnífico pretexto para hablar de la ciencia, para promover la cultura científica. Porque también me decía un colega de la radio, oye, pero ¿por qué si el país, el mundo se está muriendo de hambre? ¿Por qué andan investigando dinosaurios? ¿Por qué no se pueden hacer otra cosa? Y la verdad me puse a pensar, ¿no? Oye, a lo mejor tiene razón. Pero pues yo pienso que en este caso, y se lo comento a ustedes, la educación y la cultura de un pueblo son las herramientas fundamentales para lograr un desarrollo integral de la gente, del pueblo, de un país. Y no lo digo yo, ¿no? Está comprobado que si los gobiernos apuestan a la educación y a la cultura en todas sus facetas, tendríamos un México diferente, ¿verdad? Y en este caso, conocer nuestro medio ambiente, nuestra historia, conocer cómo funcionan las cosas, conocer cómo se organiza un sistema, le da armas a la gente. Conociendo, el conocimiento, el conocer, le permite tomar decisiones y le permite tener una acción más democrática en su entorno. Entonces, en este caso, cualquier conocimiento científico, y en este caso, el conocimiento de su entorno, le permite revalorar el lugar en donde está y le permite defender también su tierra, su patrimonio, y le da la oportunidad de organizarse para cuidar un patrimonio que es de ellos, que es de toda la humanidad, como son nuestra historia. Y además los dinosaurios, hablar de los dinosaurios, estamos hablando, ¿cómo conocemos que existieron? Pues gracias a la ciencia, gracias a los investigadores, a los paleontólogos, a los biólogos, a los geólogos, ¿verdad? Que se han tenido que ir a quemar las pestañas por allá en los cerros, en la sierra, y han tenido que ser biólogos, han tenido que ser físicos, matemáticos, han tenido que emplear instrumentación sofisticada para calcular la edad de los organismos, la desintegración radiactiva, para ver la propiedad de las rocas en las que están. Y bueno, ahora en base a esto, pues nos permite conocer estos organismos, pero también hace una aportación muy interesante. Grandes proyectos de desarrollo ecoturístico se han desarrollado en el mundo a través del hallazgo de dinosaurios. Rafael, antes de adentrarnos un poco más en esto de con qué se come o para qué podría servir esto de los hallazgos, me gustaría desmenuzar un poquito más, ¿qué más se ha encontrado aparte de las, no nada más las huellas, se encontraron claro, más cosas? A ver, para que nos platique un poquito sobre esto. Pues fíjate, tres personas que nos abocamos a estudiar de la Universidad Nacional Autónoma de México, René Hernández, él tiene más de 30 años dedicado nada más a los dinosaurios, Carlos González León, del Instituto de Geología de la UNAM, que está aquí en Hermosillo, que también tiene algunos años y ha estudiado mucho la cuestión de sedimentología y estratigrafía. Y tu servidor, que ha sido su hobby, ¿no?, dado en todo el país. Y tengo como 15 años por ahí dándome mis brincos, buscando dinosaurios con ellos. Yo no me dedico a eso, me dedico a otras cosas, pero esa es mi pasión. Pero tenemos la virtud de que los tres siempre hacemos equipo. Entonces, cuando fuimos y encontramos estas huellas, estos hallazgos, en las propias huellas, con el apoyo de maquinaria pesada, resulta que encontramos otras huellas de otros organismos diferentes, hasta de un carnívoro parecido a los velociraptores, ¿verdad? Y otro hadrosaurus más grande, ahí mismo encimita, en un área de 30 metros por 10 metros, ahí están tres organismos que vivieron en miles de años de diferencia, fíjate. Por ejemplo, el hadrosaurus, es, uh-huh. ¿De qué tamaño era este animal? El más grande era como de 18 metros, vamos a imaginarnos una cola muy grande, un organismo que caminaba sobre sus dos patas, por decir algo, las manos las ocupaba un poco menos, ¿verdad? Y era de los más abundantes, incluso se habla de que emigraba y todo esto. Había de todos tamaños, entonces seguramente son de especie diferente. Entonces, ya de por sí estábamos emocionados porque ese tipo de hallazgos, fíjate que a nivel mundial, ya eran una noticia internacional. Ah, porque has de saber que nosotros estamos conectados a nivel internacional con la red de paleontólogos, de dinosauriólogos que hay en todo el mundo, que están igual desafados que uno, ¿no? Estamos siempre al día a ver, oye, ¿qué encontraste? Ahí te va esta foto, aquello y demás, ¿qué es? Pedimos opiniones de todos. No, nunca los investigadores nunca trabajamos solos. Bueno, de por sí estábamos ya acelerados. Y en eso empezó a llover mucho, fue por el mes de febrero, recuerdo, hace un año, fíjate, el 14 de febrero. Llovió mucho, unas nevadas de aquellas horribles. Bueno, a mí me fascinó porque los cerros estaban llenos de nieve. Y el secretario de Obras Públicas del municipio me dice, oye, ingeniero, porque habíamos dado ya unas conferencias ahí en Mezqueda. Dice, yo tengo muchos huesos, yo sé dónde hay huesos de dinosaurio. Y a mí no me puede decir eso a mí nadie, sin que lo compruebe o lo agarro ahí y lo tallo contra el piso, ¿no? Entonces, lloviendo y demás, no, permíteme, a mí no me andas diciendo eso. Ahora nos vamos ahorita. Y sí, nos fuimos. 20 kilómetros, llegamos lloviendo. A ver, dime, y que me los va enseñando. ¿Estos están ahí? No me quería decir dónde, pero sí eran huesos de dinosaurio. No se lo dije así tan arrebatado para que no viera la pasión, ¿verdad? Porque luego ya ves cómo son. Entonces ya dejamos, se calmó el agua, al tiempo fuimos. Órale. Decía que había miles, ¿no? Como no era tanto, ven dinosaurios por todos lados la gente. Total que fuimos a este sitio y que vamos encontrando, ya después de otras visitas que hicimos, y ahora estamos sacando un dinosaurio completo, huesos de dinosaurio. Bueno, tenemos ya más de 200 piezas de dinosaurio, con todo prácticamente. El cráneo no lo hemos podido sacar porque es un trabajo más fino. Pero igual sigue siendo, ya este dinosaurio, al parecer es el más grande de toda Latinoamérica, porque ya estamos en red, ya lo hemos investigado. Y bueno, resulta que tenemos huellas, una gran cantidad de huellas, estamos seguros, y una gran cantidad de huesos de dinosaurio en otra localidad. Entonces, la verdad es que esto convierte a Sonora, nombre, en una localidad de primer nivel competitiva, que requiere investigación, que requiere poner más atención para lograr desentrañar esta historia tan bella que es la historia de los dinosaurios, ¿no? ¿En cuál es la otra localidad, Rafael? ¿No es Naco? Yo escuché por ahí que en Naco. No, fíjate que estamos hablando nada más del municipio de Fronteras, bien dices, ¿no? Están las huellas, están en Esqueda, y las de Fronteras están a 20 kilómetros, ahí están estos huesos. Pero resulta que hace 15 años atrás hemos encontrado huellas huesos cerca de Naco, cerca de Cananea. Toda esta región desde Agua Prieta al sur, hasta Cananea, hasta Naco y cerca de Nacosari, toda esa es la región potencial de los dinosaurios. Esa es la tierra de los dinosaurios. Están las rocas expuestas, el ambiente lacustre, el ambiente de los grandes deltas de ríos que hubo en aquel entonces, hace 70 millones de años. Porque antes los ríos drenaban para Chihuahua, han de saber, los mares estaban para aquel lado, pues. Entonces, imagínate, le hemos pellizcado apenas. Hemos sacado uno que otro secreto ahí de nuestro planeta Tierra. Bueno, pues es increíble, ¿no? Esto que nos cuenta, yo creo que muchos de nuestros escuchas, nosotros mismos, ¿no?, estamos un tanto asombrados, porque hasta ahorita pensábamos que en este asunto se refiere de las cuestiones de las ciencias de la Tierra y de los estudios de investigación, En ese aspecto, pues era el Pinacate, ¿no? El área más importante donde había... De cráteres volcánicos. Hay una gran cantidad de cráteres volcánicos. Todo es una manifestación volcánica que también es una región impresionante, ¿no? Que hay que imaginarse la gran cantidad de fuego y de lava que estaba en esa región, en esa zona, hace unos 20, 30 millones de años, ¿verdad? Y es un lugar que hay que rescatar en forma muy, muy contundente. Te voy a presentar unos colmillos de un dinosaurio. Válgame Dios. De veras, carnívoros. Aquí delante de nosotros hay unos colmillos de dinosaurio. Así es. Más o menos de unos 4 centímetros. Claro que sí, claro. De unos 4 centímetros uno, el otro es de unos 3 centímetros. Pues, ¿qué le podemos decir? Qué emoción. Sí, un tanto sí. Le decíamos, ¿en serio los podemos tocar? ¿No se va a desintegrar? No, están muy duros. Y comieron otros dinosaurios. Ahí en donde había un dinosaurio herbívoro, siempre había un carnívoro, ¿no? Atrás. Ahí ya las he hecho. No puedo creer estar tocando una parte de un ser vivo que vivió. Vaya, hace 70 millones. 70 millones de años. 70 millones de años. Y los tenemos en Sonora, ¿eh? Y el ingeniero Rafael Pacheco los trae en la bolsa. Vamos a ir a la pausa de medio programa. Pasan 31 minutos de la hora. Estamos platicando con el ingeniero Rafael Pacheco acerca de esta cuestión de los descubrimientos recientes y su difusión. Y regresando de la pausa, vamos a preguntarle qué es lo que viene, porque pues esto genera, me parece, muchas expectativas. Regresamos. La palabra, el mejor instrumento de la resistencia. Regresamos. Me ataca la tos en el justo momento en que no debe. Regresamos, estamos platicando. Y antes dije, doctor, me corrijo, es el ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Y estamos platicando acerca del estudio de las huellas y de los huesos de dinosaurios en la región de Esqueda, de Fronteras. Pero ya nos dijo que toda la región, desde Agua Prieta hasta Nacozari, es una región con mucho potencial para este tipo de investigaciones. Bueno, y con todo eso que nos platicó... Bueno, antes vamos a decirles que hay una página en internet muy interesante. Sí, bueno, es una página en la que usted puede tener acceso también, consultar parte de estos hallazgos y otras cosas más muy interesantes. Que bueno, la dirección es divulgacionciencia.blogspot.com. Ahí también está una presentación, ¿no?, sobre estos hallazgos y pues promete... ¿no?, alimentarse de más información sobre esto que está pasando aquí en Sonora. Bueno, esa es mi pregunta. ¿Qué viene? O sea, ¿cómo se va a proyectar? ¿Qué es lo que se va a realizar? Porque, como usted mismo nos decía, coloca a Sonora a nivel mundial en una situación pues de alta competitividad en este aspecto, ¿no? Fíjate, para empezar, y quiero aprovechar esta oportunidad para expresarlo, ¿no? Y una cosa son los hallazgos de los dinosaurios que hemos tenido desde hace muchos años. Y somos apasionados por encontrar más registros fósiles, porque fueron seres impresionantes. Y como decíamos yo en un principio, es una magnífica oportunidad para que a la niñez, a la juventud, a los adultos mayores, adentrarlos al mundo de la ciencia, de la cultura científica. Que hablar de esto es hablar del mundo que nos rodea, es entender nuestro entorno, es entender que somos una especie más de la evolución de la vida y que nuestro planeta Tierra es el único con esas características a lo que conocemos, que tiene vida. No hay otro. Podrá mucho se lo cubrar que hay otros planetas, otras galaxias o cerquitas, pero a la fecha, el único planeta donde se conoce que hay vida y hay toda una historia que ya podemos rescatar gracias al conocimiento. Caray, debemos de cuidar mucho nuestro entorno, respetarlo mucho. Pero ¿por qué no? En los medios de comunicación masiva, en todo aportan menos cultura, ¿verdad? Más bien violencia, un mundo que no existe. Sin embargo, no hay espacios en Sonora ni en el país que espacios donde la gente pueda llegar, los niños lleguen, puedan llegar y poderse maravillar del conocimiento científico, de nuestro universo, de nuestra tierra, de nuestros organismos. Entonces es una magnífica oportunidad estos organismos como los dinosaurios para que todas las entidades gubernamentales, educativas, de investigación, organización de profesionistas, unamos esfuerzos. Pero yo, a tu pregunta, ¿qué sigue? Pues yo les podría decir, en Sonora, no nada más son dinosaurios. Tenemos las rocas más antiguas del país, aquí en Sonora. Los registros fósiles más antiguos del país, aquí en Sonora están. Tenemos minerales que nada más están aquí. Las minas más grandes están aquí en Sonora, en cobre, en oro, en grafito, en wolastonita. Tenemos la gran cantidad de plantas fósiles, de mamut, mastodontes por todos lados. Tenemos ecosistemas, como bien lo mencionabas en un principio, de montaña, ¿no? De valles, sierras y valles paralelos impresionantes, ¿no? Que son intersectados por ríos. En esos valles hay mamuts, mastodontes, bisontes, tortugas, etcétera. Tenemos el desierto, ecosistemas del desierto, el pinacate. Tenemos el Mar de Cortés, un laboratorio natural donde hay hasta vulcanismo submarino, chimeneas volcánicas que están formando minerales polimetálicos. Tenemos especies en peligro de extinción en todo nuestro Mar de Cortés. En fin, tenemos un potencial impresionante en la historia de la vida y en la historia actual de la flora y la fauna. Sin embargo, menciónenme un espacio, un museo, donde pueda uno conocer todo este enorme potencial que tenemos en Sonora. La historia, los fósiles, hay muchos más que dinosaurios y mucho más importantes para las páginas de la historia, ¿no? De la vida y de la tierra. Entonces, yo les podría decir algo ideal para que nosotros vemos, ¿por qué no Sonora tener una enorme página de la historia para el mundo? Que sería un museo de historia natural, un megaproyecto educativo, que incluso nos hablara hasta de nuestras culturas actuales, nuestros indígenas, pues. Finalmente todos somos evolución, somos especies que, producto de una evolución de la tierra y de la vida. ¿Y qué sigue con los dinosaurios? Y yo diría con todos, hay que seguir investigando. Apenas le dimos una pellizcadita a las huellas, tenemos que encontrar, si ya tenemos 24, podemos tener fácil unas 60 huellas si seguimos descapotando los terrenos, ¿verdad? Y esas huellas queremos que la gente los visite, ¿qué? Promover el turismo paleontológico, el turismo alternativo, de tal suerte que vayan guías, entrenar guías, para que vayan y conozcan estos enormes seres que vivieron hace millones de años. ¿Y por qué no poner por allá observatorios, telescopios, lugares de recreación, generando un ambiente regional que, para empezar, en aquellos lugares muy poca información llega, ¿no? Es un enorme valle que va desde Agua Prieta hasta seguramente Moctezuma, Nacozari, y algunos me dicen, oye, pues no dejes atrás a Zahuaripa, ¿no? Efectivamente, podemos llevar, gracias a estos hallazgos, todo un ambiente educativo y cultural, turístico y desarrollo económico a través de los dinosaurios, fíjense. ¿Y qué se necesita para eso? Pues para empezar, yo digo que hay que apostarle a que tenemos un sustento de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Sonora, y que puede estar el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, el CIGNOR, otras instituciones de investigación. Ellos saben cómo hacer las cosas. Pero, ya que se presentaron estos hallazgos, incluyendo los huesos, que podemos sacar otros organismos de huesos, otros 5 o 6 dinosaurios y demás, eso lleva años, ¿no? de trabajo de investigación, pero tenemos a la gente. Pero ¿quién debe estar atrás? ¿A quién le corresponde promover la educación y la cultura en el país? Al gobierno. A las universidades les toca enseñar, formar recursos humanos, promover la investigación que resuelva problemáticas de la sociedad. Al gobierno generar todos los facilitadores para fortalecer la educación, la cultura y el bien y vivir en armonía a todos los habitantes. Empresarios, sector productivo, les corresponde generar riqueza, ¿verdad? Juntarse estos actores, la triple hélice que le dice, ¿no? Vamos a juntar las políticas públicas, vamos a juntar a los que saben hacer riqueza, negocio, ¿verdad? Y vamos a juntar a las instituciones de educación superior y centros de investigación. Y en ese caso el enfoque sería un desarrollo social. un desarrollo de las comunidades. No es para hacerse ricos los empresarios, es para generar riqueza, riqueza del conocimiento, y en este caso, pues se generarían fuentes alternas de trabajo, porque vendría turismo, te aseguro, internacional, a visitar estos enormes hallazgos, importantes hallazgos que hemos tenido, ¿no? Tenemos la frontera muy cerca, en Bisbee, es muy común, todo Arizona, Nuevo México, el turismo alternativo es impresionante. Porque además en esta región pues tenemos otras cosas que lo hacen todavía mucho más importante. ¿Qué hace falta? Pues unir esfuerzos. Y el éxito, como en otros países desarrollados, hay que copiar lo bueno, ¿no? No los países desarrollados siempre son malos. Pero ejemplos muy importantes hay cuando se juntan empresarios, universidades y políticas públicas y se desarrollan proyectos de inversión para el desarrollo de las comunidades, ¿eh? Y bueno, me imagino que ya estos actores ya están enterados, digamos, de quién falta o de dónde deben nacer, digamos, los primeros pasos para que esto realmente se dé. La verdad es que nunca es suficiente, ¿no? Yo me dedico a divulgar la ciencia, a comunicar, a socializar. Y un primer trabajo que hicimos desde hace un año, señores, esto lo tenemos que dar a conocer, para empezar. Entonces, hemos estado en la prensa, cada rato, prensa estatal, de la ciudad, nacional e internacional, en CNN, en La Jornada, en México, en todos los diarios. Hemos hecho programas de televisión, también, radio, y bueno, ya todo el mundo sabe que hay una localidad con dinosaurios y que estamos manejando un proyecto. Pero las universidades no somos las que tenemos que hacer los proyectos de inversión. Nosotros somos los asesores, somos parte de un equipo. Entonces nos hemos preocupado porque todo el mundo sepa. Afortunadamente en la región contamos con el apoyo de Víctor del Castillo, el ingeniero Víctor del Castillo, que se encarga mucho de la educación ambiental en la región. Es una de las empresas más importantes en cobre. Y bueno, él está casado y dice, dime qué hacemos, cuenta con nosotros. Están las autoridades municipales, se está generando ahí en fronteras, un grupo por fronteras para que queremos que el pueblo, que la gente de ahí sea la que organice, que diga por dónde irse, pues, que no llegue alguien y le diga, ¿no? Y que ellos, y a través de ellos, sean como, nosotros seremos parte de ese equipo seguramente, ¿no? Para decir, mira, hay gente que ya no vaya el Rafael Pacheco para allá, pero ya está organizado. Y que sea un proyecto, un patrimonio para la gente. Entonces vamos por ahí rascándole y tocando puertas, ¿no? A todo mundo. Algunos se nos esconden o no oyen, ¿verdad? Pero vamos a seguir tocando. Ten la seguridad que no se nos van a escapar. O hacen como que no oyen. Yo me estaba ahorita preguntando por qué no ese Museo de Historia Natural, que es solo nombre ya. Suena maravilloso, ahora una realidad sería más que estupendo. ¿Y por qué en lugar de estar proyectando grandes estadios o grandes puentes, por qué no estar proyectando obras como esa? Me pregunto yo. Ahorita podemos platicarlo. Faltan 15 para la hora. Vamos a escuchar otro corte de Eugenio Toussaint y de su trío. Eddie Gómez en el contrabajo, Gabriel Puentes en la batería. El tema es California, es el corte de este disco Oinos, que significa vino y que es música para beber vino, de Eugenio Toussaint, recordándolo por su fallecimiento el día de ayer. La palabra nos distingue de la bestia. Démosle cauce, mantengámosla en movimiento. California era el tema que escuchábamos con el Eugenio Toussaint Trio. Y bueno, aparte de hacer un excelentísimo jazz durante varias décadas, Eugenio Toussaint era un músico muy completo. También compuso varias obras para música, bueno, del tipo de música que esa que llamamos música de arte, ¿no? Música clásica. Bueno, pues uno de los músicos más completos y muy joven, falleció ayer desgraciadamente, Eugenio Toussaint. Bueno, regresamos a la charla con Rafael Pacheco. Ya en los últimos minutos, Adriana, tienes una pregunta por ahí sobre el mercado negro. Sí, básicamente preguntar, ¿dónde está ahorita? ¿Dónde? Bueno, si es que se puede saber, digamos, no necesariamente la ubicación específica, pero ¿en qué tipo de lugar tienen ahorita esos huesos que se han encontrado? Y digamos, ¿qué tanto se pueda garantizar que se están protegiendo de que alguien, pues hablábamos, ¿no?, fuera de los micrófonos, de que el mercado negro en Estados Unidos, pues se pagan hasta, no sé, millones de dólares quizás? Mira, la verdad siempre es preocupante. Incluso nosotros que tenemos más de 15 años yendo a esa región, nunca hicimos gran barullo por los huesos. Y nunca hablábamos de los sitios en específico, ¿no? Por el temor. Afortunadamente en esas zonas es muy difícil llegar porque es una zona inhóspita, la del norte. Pero en esta ocasión, con estos hallazgos que tuvimos, es de más fácil acceso. Las pisadas no es tanto problema porque esas se quedan ahí, es más complicado. Sin embargo, ya nos robaron una cantera con una huella superior, ¿no?, la que va encima, ¿no? O sea, que no estamos exentos. En el caso de los huesos, los que hemos sacado, como están en la roca, no están sueltos como se ven en las películas, que llegas y no sueltas, con una brochita los vas sacando y bien tierno. No, eso no existe, ¿no? Sobre todo los dinosaurios, pues, porque tienen 70 millones de años, están en la roca, pues, son parte de la roca. Entonces, para sacarlos, no necesitas muchos días y mucha herramienta especial para sacarlo, ¿no? Entonces, los cerca de 200 huesos que hemos sacado, entre vértebras, costillas, pubis, ilíacos, en fin, casi tenemos el dinosaurio completo, lo estamos resguardando en la parte posterior del Palacio Municipal de Fronteras. Ahí los puede conocer la gente. Hay gente por ahí, nuestra gente, que está por allá al pendiente para enseñárselos, ¿no? Y hicieron todo un museíto chiquito con fotografías, donde está toda la técnica de excavación y demás. Están resguardados ahí. No están muy seguros, pero están resguardados y están vigilados. Estamos ahorita en el proceso, hablando con otras instancias, para ver si los llevamos a otro lugar mucho más amplio, porque vamos a seguir excavando huesos y necesitamos toda una exhibición donde podemos poner ya los huesos, porque son enormes, ¿no? Pues imagínense un monstruo, pues, de qué sé yo, 18 metros, lo queremos medio armar para ver qué piezas nos van faltando y demás. Y como son piedras, son muy pesadas, no los vamos a poner así, como su estructura, pues. Y sacaremos réplicas a lo mejor. Necesitamos un laboratorio de limpieza y demás. Bueno, pero una preocupación sí es el saqueo, ¿no? En México, en todas las partes del país, es famoso porque hay vándalos que se llevan zonas arqueológicas en Palenque, etcétera. Sonora no se queda atrás. Sabemos que mastodontes, mamuts de Álamos y demás los han llevado y los han vendido en Estados Unidos. Sabemos que alguien encuentra por acá un hueso o algo parecido, e inmediatamente se liga con contactos o se mete en internet. Yo compro huesos de dinosaurio, así de fácil, ¿eh? Y empiezan a venderse por internet. Así, ¿eh? Así de fácil. Entonces, necesitamos que nuestros gobierno, la aduana, ponga mucha atención, porque así como nos revisan de allá para acá todo, ¿verdad? De aquí para allá al parecer no. Ayer nos decía un señor en la conferencia, ¿no?, de que él tranquilo se llevó unas tortugas de 4 millones de años para allá. O sea, como que no conoce nuestro patrimonio. Entonces sí necesitamos que haya mayor vigilancia, que se revise a todos nuestro patrimonio, porque se va a vender al otro lado. Y cada pedacito que se vende de un hueso de dinosaurio es un pedacito de la historia de nuestro planeta, de nuestro estado, ¿no? Entonces sí hay vandalismo. Y hay pena para quien quien comete ese tipo de delitos, ¿no? Porque son patrimonio nacional, pertenece a la humanidad, todos los mexicanos, esos tipos de fósiles, ¿no? Rafael, pues es un gusto haber platicado contigo, haber escuchado tus palabras, habernos enterado de todo esto. Vamos a repetir que después de las dos diagonales, divulgacionciencia.blogspot.com es donde puede usted pues enterarse más a fondo de todo lo que hemos estado platicando. Y al ingeniero Rafael Pacheco lo puede usted escuchar en Radio Universidad los miércoles a las 9 de la mañana, ¿verdad? De 9 a 9 y media. En ahí este estamos para programa de divulgación de ingeniería. De la ciencia y la tecnología. Así es. Perfecto. Yo me quedé con ganas de preguntarle acerca de la revista que también usted claro, coordinamos en la universidad una revista de ciencia y tecnología y sociedad. Y la idea es precisamente que se den a conocer todas las investigaciones. Ahí hay artículos también sobre los descubrimientos de los dinosaurios, y no nada más de esto, sino de muchas cosas más, ¿no? Epistemus se llama. Epistemus. Conocimiento Universidad de Sonora, más o menos por ahí va, es una palabra medio compuesta. Es que mira, las universidades son muy importantes porque ahí se genera el conocimiento nuevo, ¿no? Y es por eso es importante apoyarlas con presupuesto, con recursos, apoyar la investigación en México, porque ahí es donde se genera el conocimiento nuevo, se forman recursos humanos que el país necesita. Y bueno, si no invertimos, si no apoyamos a las universidades, ¿a quién vamos a apoyar? ¿Cómo queremos un desarrollo sustentable, ¿no? Que tanto se habla, si se coartan o se disminuyen los recursos a las universidades y se disminuyen los apoyos a la investigación científica, cuando son las bases del desarrollo de un país. Y se aumentan los presupuestos para las armas y los ejércitos, desgraciadamente. Bueno, faltan tres y ya nos vamos, compañeros. Pues si sintonizó, empezó ya este programa y lo... Le tiene interés de escucharlo completo, pues jueves 11 de la mañana la repetición. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que se quede en sintonía de Radio Bemba. Pues muchas gracias, Rafael, por esta ilustrada charla, y pues esperamos por acá una nueva emisión con La Palabra de Movimiento, en alguna otra situación o algún avance que haya por allá. Algún avance de la investigación, aquí estaremos, claro que sí. Pues bueno, nos escuchamos acá el próximo miércoles o un jueves. A continuación, el maestro Rubén Pineda con A Diestra y Siniestra. Quiero mandar un saludo a nuestra compañera Diana Libertad y por supuesto a mi extrauterina hija Jarge, mi esposa Rocío y mi cuñada Claudia. Bien, pues yo les repito, después de las dos diagonales, divulgacionciencia.blogspot.com y también después de las dos diagonales, palabra en movimiento.blogspot.com. Con permiso, gracias.